Encantado yo de compartir con vosotros y bueno, y además de volver a ver esta familia. Pues uno de los invitados que más ganas teníamos de traer al canal, nada menos que Emilio Carrillo, que además ha ido apareciendo sucesivamente en nuestra vida. Incluso estuviste una vez, Emilio, en nuestra casa hace unos meses, o hace ya unos años, ¿no? Hace ya de esto bastante tiempo. Unos años más bien. Y luego hemos ido conociendo una serie de personas que te admiran y que te siguen, y entonces nos hemos ido interesando por tu obra y por tus vídeos y por tu pensamiento y sobre todo por tu comunicación o por la transmisión que haces desde un lenguaje muy sencillo o muy simple, de verdades muy profundas, ¿no? Y esto es un don que nos gusta mucho. Entonces vamos a hacer dos vídeos contigo. Este primero trataremos sobre uno de los temas que nos parecen esenciales hoy en día y que está como siempre un poco marginado o escondido detrás de la cortina, que sería nada menos que la muerte e incluso la pervivencia después de la muerte. Y grabaremos más tarde un segundo vídeo sobre el camino espiritual y la transformación espiritual con Emilio Carrillo. Yo creo que va a ser muy interesante, que debéis de quedaros hasta el final y buscar el otro vídeo cuando lo grabemos. ¿Algo que decir, Marcial? No, que estoy muy contenta de poder hablar contigo, Emilio. Muy bien, pues yo soy Rafa Millán. Yo, Marcial Herrero. Como siempre os decimos, por la propia dinámica del medio, si lo tenéis a bien, suscribíos al canal, dadle a like, compartidlo en redes sociales y vamos ya con Emilio Carrillo y la muerte. Bueno, Emilio, en estos tiempos de crisis en los que nos encontramos, en que hay enfermedad, hay muerte, hay sufrimiento social también, me parece esencial encontrar la esperanza al otro lado de la vida, ¿no? Y entonces, en esa búsqueda de relatos que hablaran de un más allá, y en esa indagación que he hecho los últimos meses de gente que ha vivido experiencias ECM, me encontré, claro, con tu experiencia, que relatas en un libro llamado El Tránsito y en muchas de tus charlas y en muchos otros de tus libros. Y entonces yo quería preguntarte cómo fue esa experiencia cercana a la muerte que viviste en 2010. Muy bien, pues encantado de compartir con los dos. La verdad es que para mí es un placer estar en vuestra ventana virtual. Os lo agradezco muchísimo. Y os agradezco también el tema. Habéis compartido en la presentación que vamos a hacer dos vídeos y que el primero sea precisamente el que tiene que ver con el tránsito, con el fallecimiento físico y con la vida más allá de la vida física. Es un tema francamente importante, porque como tú también, Macia, acabas de compartir, genera mucho sufrimiento. Y hoy que tantas personas están planteando una visión distinta de la vida, ante todas las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Estas circunstancias tan intensas, tan desconcertantes, tan convulsas, afortunadamente hay muchas personas que de corazón y desde su conciencia se están planteando dar un paso hacia adelante. Y ese paso hacia adelante significa no grandes teorías, sino que significa una práctica de vida, una práctica de vida distinta, una práctica de vida que sea más coherente y más consistente con lo que realmente somos. Y en esa práctica de vida que sea consistente y coherente con lo que realmente somos, el ver la muerte, el percibir la muerte, el discernimiento sobre la muerte de una forma distinta es absolutamente necesaria, radicalmente necesaria. Cuando se habla de las experiencias cercanas a la muerte, en todas hay una enorme homogeneidad, hay muchos parecidos. Puedo hablar de la mía, pero puedo hablar de otras que muchas personas han compartido conmigo a lo largo de estos años. La que yo tuve se produjo ahora pronto 10 años, en noviembre del año 2010, por tanto, se cumplirán pronto ya 10 años de aquella experiencia. Pero curiosamente, leyendo e indagando al respecto, pues me encontré lo que yo creo que es la primera descripción de una experiencia cercana a la muerte, que la encontré en una obra de Platón, concretamente en una obra que por su título llama tan poco la atención acerca de lo que puede ser una experiencia cercana a la muerte, como es la República de Platón, donde, que, como creo que mucha gente conoce, lo que se vierten en ese libro son los diálogos con Sócrates. Pues bien, en las últimas páginas de la República de Platón se recoge una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Er, que muere en el campo de batalla y que, vamos, muere entre comillas en el campo de batalla, y que cuando ya la batalla ha terminado y los dos ejércitos se permiten retirar sus fallecidos, a Lo llevan a su familia y cuando están entregando el cadáver a la familia, vuelve a la vida. Y comparte, y está perfectamente descrito en la República de Platón, comparte lo que ha vivido en la experiencia cercana a la muerte. Toda esa experiencia, desde la de Er a la mía, pasando por muchas otras personas, ¿cómo se sintetiza? Pues de una forma muy sencilla. La comprobación práctica, la comprobación directa de que esto con lo que nos identificamos, esto que es lo que percibimos de nosotros mismos y percibimos de los demás, lo que es nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, esto no es la realidad. Esto es algo efímero, es una envoltura, es una especie de vestido en el que estamos, pero lo que realmente somos es otra cosa. Y en las experiencias cercanas a la muerte, esto es lo más directo, lo más palmario, lo más contundente que se percibe. Ahí está tu cuerpo, como me pasó a mí. Ahí está tu cuerpo que dan por fallecido en la cama de una UCI, como puede estar en la cama de tu casa o puede estar en la cuneta de una carretera. Ahí está tu cuerpo. Y aparentemente todo ha terminado. Sin embargo, tú sigues vivo y tienes la capacidad de ver ahí a tu propio cuerpo, a las personas que están en torno a él, todo lo que se está moviendo en torno a esa envoltura física, que percibes claramente que no es lo que realmente tú eres y que está ahí y tú lo que eres está aquí. A partir de ahí, en las experiencias cercanas a la muerte se apuntan otras muchas cosas, cómo van apareciendo seres de luz que te acompañan en el camino, que están asociados también a las dimensiones espirituales, por no entrar en detalles, de familiares que han fallecido antes que tú, seres queridos que han fallecido antes que tú y que te acompañan en ese trayecto, el tema famoso del túnel de luz antes de pasar a lo que los orientales llaman el Devachán o en el mundo cristiano denominan el cielo. Pero por no enrollarme más, yo diría que lo más contundente y lo más impactante es el percibir con claridad que nosotros no somos la envoltura física, emocional y mental, sino que somos mucho más. Y como es tu caso, se da también esta sensación de que esta experiencia, y para mí esto es una prueba de su realidad, y como psicólogo doy fe de ello, hay una transformación personal. No puede ser como simplemente, como ahora está tan de moda decir, desde una perspectiva para mí mal llamada científica, porque la verdadera ciencia tendría que ser holística y tener en cuenta todas las dimensiones del ser y no estar fijada nada más que en una franja, pero desde esta perspectiva mal llamada científica suelen buscarse todo tipo de explicaciones realmente muy pobres y que no cubren ni de lejos todo el campo fenomenológico de la experiencia cercana a la muerte, como puede ser la hipoxia para explicar esa sensación de túnel de luz, etc. Sin embargo, la prueba para mí más honda, más allá de los relatos, que también, por supuesto, ¿no? Los relatos en primera persona como el tuyo, es que ocurren transformaciones. ¿Qué te ha pasado a ti después? ¿Cómo es vivir la vida sabiendo que, en cierta manera, la muerte es una ilusión? Lo que es mi camino espiritual, por decirlo de una forma muy sencilla, la espiritualidad estaba a flor de piel desde mi nacimiento. Yo me recuerdo como un niño y como un adolescente muy espiritual. Con la figura de Jesús de Nazaret, con la figura de Cristo Jesús, como gran referente de ese sentir espiritual. Pero es cierto que a partir de cuando ingreso en la universidad, 17, 18 años, empiezo a abandonar esa sensibilidad espiritual. A mí me gusta decir que lo orientales llaman el Dharma, que es el propósito de vida. A partir de los 17, 18 años quedó como en un segundo plano, porque me correspondían vivir circunstancias vitales que tienen que ver con el karma, con relaciones de causa y efecto que vienen de otras vidas y que tenía que desplegar y que tenía que desarrollar en esta nueva encarnación. Hasta que en un momento concreto, cuando ya tenía 42 años, hay por tanto como unos 25 años donde el karma toma el protagonismo, sin embargo, a los 42 años, en febrero del año 2000, por una serie de circunstancias, esa espiritualidad vuelve a aflorar con mucha fuerza en mi vida. Y desde entonces no me he abandonado. Y en la medida en que iba caminando por ese sendero espiritual, por el año 2000 al 2010, lo que me ocurrió en el año 2010, esta experiencia cercana a la muerte, fue como la culminación de ese proceso. Fue como el poder comprobar que todo lo que en los años anteriores yo había percibido, había compartido, había incluso escrito, lo comprobé fehacientemente, como una experiencia directa. Y como tú muy bien dices, Rafa, esa experiencia directa hizo que de esa experiencia cercana a la muerte yo saliera con un mayor compromiso, conmigo mismo. Cristo Jesús hablaba mucho de la fe, un término que desgraciadamente se ha ido tergiversando a lo largo de los siglos, el término que utilizaba Jesús en griego clásico, en las primeras traducciones de los Nuevos Testamentos al griego clásico, estamos hablando de hace, por tanto, casi 2000 años, la palabra que él utilizaba era pistis o pisteo. Y pistis o pisteo, que es lo que Jesús habla cuando nos dice que si tuvierais la fe de un grano de mostaza moveréis montaña, o si tuvierais la fe de un grano de mostaza haríais lo mismo que yo y mucho más. Ese pistis pisteo del que habla Jesús de Nazaret es confianza en la vida, es compromiso y es perseverancia. Y de esa experiencia cercana a la muerte, la confianza en la vida yo ya la tenía, modestamente, pero ya la tenía, pero salí desde luego con un compromiso conmigo mismo, y el compromiso con uno mismo no es el compromiso con Emilio, no es el compromiso con mi DNI, es el compromiso con mi verdadero ser, con mi verdadera naturaleza divina, infinita y eterna, y la perseverancia necesaria como para que esa auténtica esencia que somos se plasme en mi vida cotidiana. Ese fue el gran regalo que me hizo la experiencia cercana a la muerte, y también tener muy clara la vocación de servicio, es decir, que lo que uno puede crecer tiene que estar al servicio de los demás. Si no, todo el crecimiento espiritual que tú puedas tener es simplemente mera palabrería, mero voluntarismo. Caray, me ponen los pelos de punta, ya me cayó. No. Y siguiendo esta vocación de servicio, cuando he leído el tránsito, dices que la voluntad de escribir, de contarlo, de expresar toda esa experiencia, tiene que ver también con un deseo, con un anhelo de dar seguridad o de dar esperanza a la gente, ¿no? ¿Cómo podrías dar esperanza a todas estas personas que pasan por duelos, que sufren mucho la pérdida de un ser querido, o las mismas personas que están cerca de la muerte y lo sienten con pavor, ¿no? ¿Cómo podrías darle esperanzas? La esperanza, con mayúscula, es la esperanza de la seguridad plena de que somos mucho más de lo que vemos a simple vista. Nos sentamos y, estando sentado como yo estoy ahora, podemos estar atentos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que percibimos de nosotros mismos? Percibimos nuestro mundo físico, ¿verdad? Estamos sentados, buscamos la postura cómoda para sentarnos, en un momento determinado nos puede picar la oreja, podemos sentir nuestra respiración, el latido de nuestro corazón. Ahí está nuestro componente físico. Si nos seguimos observando, podemos percibir nuestro componente emocional, nuestro estado de ánimo, si estamos más tristes, más alegres, si hay algunos asuntos ahí que sentimentalmente o emocionalmente nos pueden estar preocupando. Y también en esa observación podemos percibir nuestro mundo mental, los pensamientos que no paran. Nos gustaría a veces, cuando estamos sentados con tranquilidad, que no fluyeran pensamientos en nuestra cabeza, pero sin embargo aparecen pensamientos. Es como si la mente tuviera casi independencia de nosotros y lanzara pensamientos continuamente. Pues bien, estamos sentados tranquilamente, respirando con tranquilidad y sosegadamente, y podemos percibir ese componente físico, podemos percibir ese componente emocional, podemos percibir ese componente mental. Y la pregunta que tendríamos que hacernos a continuación es: ¿quién está observando? ¿Quién es el observador? ¿Quién es el que está percibiendo ese mundo físico, ese mundo emocional, ese mundo mental? Es otra cosa distinta. No es ni lo físico, no es ni lo emocional, no es ni lo mental. Es otra cosa distinta. Eso tiene que ver con lo que en el mundo oriental le llaman el tercer ojo. Ese tercer ojo que figuradamente se coloca aquí y que es donde metafóricamente se hace referencia a esa observación. En el mundo actual de espiritualidad se habla mucho de la conciencia. Esa conciencia que somos es la conciencia que observa, es la conciencia que se da cuenta y es la conciencia que está más allá de la envoltura física. Cuando hablamos del dolor, cuando hablamos del sufrimiento, cuando hablamos del pavor con relación a la muerte, la esperanza viene ineludiblemente, si es que llega a nosotros, tiene que venir del darnos cuenta de que no somos la apariencia, sino la esencia. Yo lo resumiría de esta forma tan sencillo: tenemos una apariencia y tenemos una esencia. La apariencia es la que muere, la esencia es divina, infinita y eterna. Ese convencimiento, no intelectual, sino de corazón, ese convencimiento de conciencia es el que yo llamo, al que yo aspiro a que todos los seres humanos hagamos nuestro. Porque en la medida en el que vamos haciendo nuestro ese convencimiento, todo lo demás se transforma. Nos damos cuenta, por ejemplo, que aquí nadie viene para quedarse. Aquí no hay ningún ser humano que haya venido para quedarse. incluso los grandes maestros que cada uno podemos tener como referente han venido, han desplegado su vida física y en un momento determinado se han ido. Todos hacemos el mismo camino, venimos de otro plano, encarnamos en este plano y nos vamos. Y esta es la ley de la vida, con lo que cuando un ser querido, cuando un familiar, cuando un amigo que ha estado aquí se va, eso se corresponde con la ley de la vida, eso no es ninguna tragedia. Ahí no termina nada, es simplemente una vida que es un continuum, que como a mí me gusta decir, estamos ahora en la habitación de la vida física y en un momento determinado salimos de la habitación de la vida física a la que hemos llegado antes desde la habitación del plano de luz, por llamarlo de alguna forma, y hay un momento determinado en el que salimos de la habitación de la vida física para volver a la habitación del plano de luz. ¿Nos queda la añoranza? Pues sí, nos queda la añoranza del ser querido, la añoranza física de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestro amigo. Esa añoranza nos queda, pero en la medida en que vamos percibiendo que somos la esencia y no la apariencia, también podremos percibir que aunque tengamos añoranza de la apariencia, la esencia de esos seres queridos nos sigue acompañando, porque cuando esos seres queridos han dejado la habitación de la vida en el plano físico y han pasado a la habitación de la vida en el plano de luz, desde allí nos siguen acompañando desde su esencia. Muchas personas, millones de personas atestiguan esto. Yo lo atestiguo con mis seres queridos. Una vez que quitamos de en medio la venda de la autolimitación mental de creer que con la muerte todo termina y empezamos a ver eso, que la vida es un continuo, cuando nos quitamos esa venda, cuando nos quitamos esa autolimitación mental, también empezamos a percibir el acompañamiento amoroso, no la interferencia, no el agobio, sino el acompañamiento amoroso que esos seres queridos que nos han acompañado físicamente y que han hecho el tránsito nos siguen realizando desde el plano de luz. Entonces, la llamada a la esperanza tiene que ver fundamentalmente con percibir que no somos la apariencia, sino que somos la esencia. Y para concluir, comento a los dos que me está impresionando de un tiempo a esta parte la claridad con la que esto lo está aportando la denominada ciencia. Esa ciencia que durante muchos siglos ha andado como peleada con la espiritualidad, como a golpes con la espiritualidad, hoy actualmente, en este siglo XXI, la ciencia se ha sumado a ese convencimiento de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, y que detrás de la apariencia está la esencia. Resuenan en mi cabeza la lectura de un libro de Michio Kaku, de ese gran astrofísico norteamericano llamado Hiperespacio, que en el prefacio de ese libro él dice: la ciencia por fin se ha dado cuenta que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Y sigue escribiendo Michio Kaku, y menos mal que es así, porque si no fuera así, ¿de qué serviría la ciencia? Es decir, si la realidad que observamos fuera solamente la apariencia, la ciencia ya habría dicho todo desde Newton, ya estaría todo descrito el mundo material. Pero la ciencia ha descubierto, a partir de la teoría de relatividad y de la física cuántica del siglo XX, ha descubierto un campo espectacular donde la esencia toma protagonismo, que es precisamente lo que la espiritualidad de siempre ha venido constatando, afirmando y divulgando. Eso es, qué maravilla que venga a escucharte, y estoy esencialmente de acuerdo en lo que dices. Voy a lanzarte una difícil, con tu permiso. Ya sabes que en nuestro canal nos gusta mucho tener una perspectiva interreligiosa o incluso interespiritual, en que demos voces a diferentes vivencias y a diferentes formas. Nos gusta mucho, por ejemplo, el enfoque interreligioso de Meloni, que dice que cada una de las grandes tradiciones es como una tesela de un bello mosaico, y que a veces donde más se tiene experiencia real de lo divino es justamente en la intersección, ¿no?, entre unas teselas y otra, ¿no?, ese encuentro entre diferentes formas espirituales y religiosas. Y ahora que estamos hablando del tema de la muerte, parece que hay una gran contradicción entre las tradiciones, llamémoslas abrahámicas, y las tradiciones, llamémoslas hindúes o orientales, o que se han ido generando en el contexto de la India, que sería el aspecto de la reencarnación. Recuerdo a un maestro sufí que nos decía: la reencarnación no es posible porque Dios no hace fotocopias, ¿no? Cada vida es única, y entonces hay un destino definitivo final a donde todos iremos, porque, ¿no?, cada individualidad tiene como un destino final último. Y luego a la vez está todo ese lío de que el yo no existe, de que yo soy la totalidad, de que el Atman es el Brahman, o de que la divinidad es nuestra verdadera identidad al final. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay reencarnación o no la hay? ¿O hay un cielo y un infierno? ¿O ninguna de las dos cosas? A ver, te lo dejo así un poquito abierto, a ver cómo lo pillas. Claro, claro. Bueno, antes que nada, hago mía total y absolutamente esa interreligiosidad. Me encanta la metáfora de Meglioni que has compartido, me encanta. Y efectivamente, tanto mi esposa Lola como yo somos estudiosos de todas las tradiciones espirituales, de todas sin excepción. Vosotros sabéis que para nosotros el mundo del sufismo es un mundo extremadamente importante. De hecho, fue la tradición espiritual que hicimos nuestra a la hora de vincularnos espiritualmente, como muy bien vosotros sabéis de primera mano. Pero de la misma forma que el sufismo y todo lo que tiene que ver, por tanto, con la religión islámica tiene importancia en nuestras vidas, os comentaba antes que mi referente de maestro, mi referente fundamental, es Jesús de Nazaret, con lo cual es toda la tradición cristiana. Pero a su vez, el estudio que hacemos de las tradiciones budistas, hinduistas, taoístas, jansenistas, es muy potente. Y, por supuesto, todo lo que nos han aportado la filosofía y espiritualidad del Mediterráneo, desde la antigua Grecia al antiguo Egipto. Y cuando todo esto lo vamos cotejando, observando, analizando con sosiego, con serenidad y con consciencia, es obvio que ahí hay un telón de fondo que es exactamente el mismo. Y cuando hablamos con relación a nuestro auténtico ser, es evidente también que la divinidad es nuestra esencia más pura. Podemos decir que esa esencia a la que yo hacía referencia antes, en comparación con la apariencia, esa esencia tiene un núcleo duro, y ese núcleo duro es la chispa divina, con el nombre que cada uno quiera darle. Es el Espíritu Santo del que habla el cristianismo, el Espíritu Divino que siendo uno está en cada uno, ¿no? Eso es lo que esotéricamente significa en el cristianismo la figura del Espíritu Santo. Es ese Espíritu Divino que obviamente es uno, no puede haber fotocopias como muy bien tú recordabas, pero sin embargo siendo uno está en cada uno. Y es lo que los hinduistas llaman el Atma y cada tradición espiritual, la filosofía griega le llamaba Neuma. ¿Qué más da el nombre? Lo importante es ser consciente que en esa esencia lo auténtico, lo verdadero, el núcleo duro, es una divinidad total y absoluta. Es como si lo divino estuviera en todos y estuviera también en nosotros, y algún autor lo ha descrito como una enorme esfera donde cada punto es la misma esfera, donde cada punto es la esfera entera. Esto así a bote pronto a nuestra mente racional la descoloca, pero cuando vamos contemplándolo con los ojos del discernimiento y de la consciencia, las cosas se van poniendo en su sitio. Y en todas las tradiciones espirituales, cuando hablamos del asunto de la vida y de la muerte, hay una enorme, enorme homogeneidad. Y como tú muy bien haces referencia, sí hay un punto de aparente controversia. El punto de aparente controversia es si nuestra dimensión espiritual, por nuestra esencia, encarna una vez y vive una experiencia de vida y a partir de ahí ya termina la experiencia humana, o la experiencia humana que desarrolla nuestra esencia es a través de una cadena de vidas. Y es cierto que las religiones abrahámicas, como tú has dicho, se decantan fundamentalmente por la tendencia a sentir que la esencia encarna y encarna una vez. En cambio, todas las tradiciones orientales hacen referencia a que la esencia va encarnando a lo largo de una cadena de vidas. Una cadena de vida que lo que le permite es que cuando esa esencia encarna por primera vez o empieza a encarnar las primeras veces, queda como bloqueada por la densidad del plano físico y material en el que se produce la encarnación. Y a lo largo de las distintas vidas, a lo largo de la cadena de vidas, va saliendo de ese gran olvido. El gran olvido es lo primero que se vive en las primeras encarnaciones, y en la medida en que vamos viviendo más experiencias, en esa cadena de vidas se va abriendo el campo por las vivencias, por las experiencias, por todo lo que llevamos a cabo, se va abriendo la visión, o al menos puede abrirse la visión para ir recordando lo que realmente somos y que la esencia vaya apareciendo en toda su intensidad y en toda su pureza. Y esa contradicción, efectivamente, Rafa, existe. Yo la he analizado fundamentalmente en el cristianismo, por los motivos que antes os decía, la referencia de Cristo Jesús y el hecho de que el cristianismo, en principio, habla de que se encarna una única vez, de que hay una sola vida física y que a partir de ahí vamos al cielo o al devachán. En las religiones, en las tradiciones que hablan de las reencarnaciones, también se habla del cielo y también se habla del devachán. Lo hacía referencia antes cuando hablábamos del soldado Er, cuando hay un túnel de luz que te lleva al plano de luz. La diferencia es que en las reencarnaciones tú vuelves de ese plano de luz al plano físico y otra vez vuelves al plano de luz y otra vez vuelves al plano físico a lo largo de una sucesión, de una cadena de encarnaciones que no están definidas numéricamente, que pueden ser más o pueden ser menos en función de las circunstancias, en función de los avatares de cada dimensión espiritual, de cada esencia. Pues bien, donde yo he profundizado, como apuntaba hace un momento, es en el cristianismo. Y en el cristianismo puedo asegurar, después de haberlo estudiado mucho, que en lo que es el cristianismo original todavía hay ramatazos, algunos ramalazos en el Nuevo Testamento, en algunas palabras de Jesús, en algunas de las cartas que nos dejaron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todavía hay algunos indicios al respecto. Pero cuando se analiza con mucha profundidad, y yo ahí tengo que agradecérselo muchísimo a una persona ya octogenaria, un gran estudioso, un gran erudito, que se llama Tomás Valencia y que dedicó años y años de su vida a estudiar el cristianismo original, las primeras fuentes, los movimientos gnósticos que se movieron en el contexto cristiano. Y la conclusión final, Rafael, es que el cristianismo original también tenía un convencimiento acerca de la reencarnación. Yo, en cualquier caso, sobre esto no haría ni mucho menos un elemento de división, porque muchas veces nuestra mente intelectual intenta tener todo claro. Y también cuando hablamos de la espiritualidad y cuando hablamos de la ciencia, el misterio tiene también su componente. Y yo creo que tenemos que irnos fundamentalmente a lo que todas las tradiciones nos están diciendo con absoluta claridad, y es el hecho de que la muerte no existe. Esto es lo realmente fundamental, esto es lo realmente importante. La muerte es un fantasma de la imaginación humana. La muerte es simplemente una fantasía. Nadie muere. Y el elemento ya de que en el discurrir de nuestro proceso evolutivo en este plano lo hacemos en una única vida o lo hacemos a través de una cadena de reencarnaciones tiene su importancia sin ningún tipo de duda, pero es de muy segundo nivel en comparación con el hecho fundamental de la comprensión clara de que aquí nadie se muere, que simplemente tenemos una envoltura y dejamos esa envoltura cuando se produce el fallecimiento físico. Y yo quería hacerte una última pregunta sobre este tema. En realidad son dos preguntas, pero bueno, empiezo por la primera. Por un lado, parece que en el libro El Tránsito dejas un poco suspense el tema del juicio, ¿no? Del juicio del alma cuando fallece. Sin embargo, dices claramente que cómo vivimos y cuál es el desarrollo de conciencia con el que hayamos vivido es determinante para afrontar el tránsito y para afrontar la vida después de la muerte. Esa por un lado. Y por otro lado, dices también que para hacer el tránsito es necesario dos cosas, ¿no? Por un lado, percatarse de que has muerto, que hay mucha gente que le cuesta y tiene que hacer un proceso hasta que se da cuenta de ello. Y por otro lado, la aceptación misma de la muerte, ¿no? Quería que si puedes comentarlo un poquito más. Claro que sí, encantado. Y empiezo por lo segundo, que es más directo, por decirlo de alguna manera. Nuestra esencia está encarnada en una apariencia. Esa apariencia no es solamente física, como citaba hace unos minutos, es también emocional, es también mental. Nuestro mundo físico, emocional y mental configura la apariencia. Cuando acontece el fallecimiento físico, dejamos atrás inmediatamente lo físico, obviamente. Ahí está tu cuerpo, en la cama de la UCI, ya estás. Ahora bien, tus componentes emocionales y mentales todavía están ahí, todavía están ahí. Esos componentes emocionales y mentales, como forman parte de la apariencia, están llamados a disolverse. De la misma forma que has dejado atrás lo físico, también lo que eres, la esencia, está llamada a dejar atrás lo emocional y lo mental. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo emocional y lo mental, el hecho de que se vaya disolviendo, el dejarlo atrás, puede demorarse más o menos, puede, hablando coloquialmente, costar más o menos trabajo en función de lo que haya sido tu vida. Es decir, en función de la configuración que tú mismo hayas hecho de tu mundo emocional y mental. Me explico mejor. Si tu vida ha estado muy aferrada a lo material, si todo lo que es tu mundo emocional y mental ha estado muy, muy pendiente del sota, caballo y rey, de lo puramente material, del aferramiento a tu pequeño yo, del aferramiento a los bienes y a las cosas materiales, si la trascendencia no ha ocupado un papel en tu vida, todo eso hace que cuando se produce ese momento inefable de que dejamos el cuerpo físico atrás, lo emocional y lo mental, su disolución se demora, porque tiene una frecuencia vibracional más densa. Más densa que, en cambio, personas que en su vida física son personas que han estado siempre más pendientes de lo trascendente, más pendientes de lo espiritual, con una visión de la vida no aferrada a lo material, con más vocación de servicio. Todo eso hace que tu mundo emocional y mental tenga una frecuencia vibracional más alta. Finalmente, cuando fallecemos, la disolución de lo emocional y de lo mental se hace más o menos sencillo, es más o menos rápido, hablando coloquialmente, en función de la frecuencia vibracional de ese mundo emocional y mental. Si es más denso, tardará más en disolverse. Si es menos denso, la disolución es muy rápida. Y en cualquier caso, siendo más denso o menos denso, los dos componentes fundamentales para que podamos acceder a la habitación del plano de luz, desde la habitación del plano físico, que estamos dejando ya, puesto que el cuerpo físico ha muerto, ese tránsito que hacemos hacia la habitación del plano de luz puede demorarse más o menos en función precisamente de esto, de la mayor o menor densidad de tu mundo emocional y de tu mundo mental. Y para acceder a la habitación del plano de luz, ha habido muchos sabios, muchos maestros que nos han insistido en esto. Hay como dos requisitos, los dos requisitos que tú muy bien has resumido. El darte cuenta que has muerto y el aceptarlo. Y puede costar trabajo el pensar, oye, y si me he muerto, ¿cómo no me voy a dar cuenta que me he muerto? Bueno, pues hay personas que su mundo emocional y su mundo mental lo tienen tan densificado que a pesar de haber muerto físicamente, creen que siguen vivos. Y ahí, para no extenderme, llamo a ver una película. Una película de finales del siglo XX, de 1998-1999, titulada El sexto sentido, protagonizada por Bruce Willis. La película en su momento más taquillera de la historia. El que tenga dudas de cómo es posible que tú estás muerto, pero te crees que estás vivo, que vea la película. Porque pone muy bien en evidencia cómo Bruce Willis, el actor que encarna al personaje, está muerto, pero sin embargo se cree que está vivo. Y en la película, al final de la película, Bruce Willis por fin se da cuenta, claro, porque antes o después el que ha fallecido tiene que darse cuenta que ha fallecido. Y ahí viene el segundo requisito, aceptarlo. Darte cuenta el primero y el segundo, aceptarlo. Y esa aceptación en la película, Bruce Willis lo hace de forma inmediata. Hay, sin embargo, otras esencias que al desencarnar por el mundo emocional y mental denso, cuando por fin se dan cuenta que han fallecido, no lo aceptan. Porque hay cosas en el plano físico que la atan tanto, hay querencias, hay anhelos, hay deseos, hay sufrimientos que lo atan tanto que se resisten a pasar a la habitación del plano de luz y quieren seguir en la habitación del plano físico. Por tanto, efectivamente, el darnos cuenta y aceptarnos son los dos requisitos para pasar al plano de luz. Y eso no está en función de lo que nadie diga o haga, es algo que tiene que ver con nosotros mismos. Y va a estar en función de nuestra vida, porque es esta vida que estamos aquí desarrollando la que hará que nuestro mundo emocional y mental esté, sea más sutil o sea más denso, y a partir de ahí el darnos cuenta y aceptarnos será más fluido o será menos rápido y menos fluido. Y en cuanto a la evolución, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo álmico, yo os traigo a la memoria una metáfora que a mí me encanta, que se debe a Jesús de Nazaret y que encontramos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Jesús habla ahí de una parábola, nos habla de la parábola de las vírgenes necias y prudentes. Y ahí nos dice que hay 10 mujeres que tiene cada una lámpara de aceite y que esa lámpara de aceite están llamadas a llenar la lámpara de aceite. Fíjate, no nos dice que tengamos que llenarla del todo, sino que tiene que llegar a un nivel mínimo, no sé, metafóricamente, eso no lo dice el Evangelio, lo digo yo. Vamos a suponer que es una lámpara de aceite de 10 litros. No te están diciendo que tienes que llenar los 10 litros de aceite, sino que tienes que llevar un nivel mínimo, pongamos por caso 5, para entrar en el banquete, para que lo que somos, esa esencia, pueda entrar en ese banquete con el nombre ya cada uno que le quiera dar. El banquete tiene que ver con el cielo, pero el banquete tiene que ver fundamentalmente, tal como yo lo veo, también con la nueva humanidad. con esa nueva humanidad que está en nuestro corazón, que late en nuestro corazón, por lo menos en el corazón de muchos seres humanos, que brilla en nuestra alma. Es una nueva humanidad distinta que vive ya con parámetros que tienen que ver más con la esencia que con la apariencia. Y es necesario que tengamos un desarrollo espiritual, es necesario que tengamos un crecimiento que se queda metafóricamente expresado en ese nivel mínimo de la lámpara de aceite. Y para eso estamos aquí, es decir, vosotros, yo, todos los seres humanos, cada uno desde nuestra esencia, estamos llenando la lámpara de aceite, porque llenar la lámpara de aceite es muy sencillo de entender. Para llenar la lámpara de aceite hay que tener aceite, si no tienes aceite no puedes echar aceite a la lámpara. ¿Y cómo consigues ese aceite? Pues con lo que estés sembrando. Todos sabemos que el aceite se saca de los olivos, ¿verdad? De las aceitunas y de los olivos. ¿Qué estamos sembrando en esta vida? Aquel que esté sembrando piedras, que no pida después sacar aceite de las piedras, porque no es posible. Si tú vas por la vida pendiente de ti mismo y de todo lo que tiene que ver contigo, y el egoísmo y el egocentrismo es el pivote de tu vida, ¿qué estás haciendo con tu vida? Estás sembrando piedras. A partir de ahí, ¿qué vas a sacar de esas piedras? Nada. En cambio, cuando el altruismo, la generosidad, la empatía, la compasión, el amor, la solidaridad, la tolerancia, la ternura, todo lo que son realmente los atributos y las cualidades de nuestro verdadero ser, lo sacamos, aunque sea modestamente, lo ponemos de manifiesto en nuestra vida cotidiana, ahí sí estamos sembrando para que en ese momento que dejamos el plano físico y llegamos a ese plano de luz, podamos recoger como cosecha unos frutos que nos aporten aceite. Y a partir de ahí es así de sencillo. ¿Con nuestra vida estamos llenando la lámpara de aceite o no la estamos llenando? En la parábola, las vírgenes necias están distraídas, están perdidas, entretenidas, distraídas, enredadas en lo físico y en lo material. Las prudentes, sin embargo, están llevando una vida distinta que les permite ir llenando la lámpara de aceite. Y le dicen las necias a las prudentes, bueno, pero no pasa nada, cuando llegue el novio, cuando se abran las puertas del banquete, nos daréis de vuestro aceite. Y le dicen las prudentes, es que no es posible. ¿Cómo va a ser posible que yo te dé de mi aceite? No es posible. Quizá esto lo estamos viviendo en estos momentos tan importantes en la evolución de la humanidad, con todas las circunstancias distópicas que tenemos delante, porque podemos percibir que hay personas que conversan con nosotros y que se acercan a nosotros, y nosotros podemos tener incluso la tentación de aportarles cosas, de hacerle ver cosas, y estamos viendo que el que no ve, no ve, y el que ve, ve, y eso no es algo casual que nadie te regale con una varita mágica, eso tiene que ver con tu propio crecimiento, con el aceite que tú has ido aportando a tu lámpara, y estamos llamados, en definitiva, a llegar a ese nivel mínimo de aceite. Estamos en un momento de final de ciclo, estamos en un momento de final de ciclo. Yo sé que eso también en el ámbito del sufismo también se habla en el ámbito de muchas tradiciones espirituales, pero de la misma forma que cuando nacemos físicamente vivimos una vida y esa vida termina, también la humanidad nace y la humanidad muere para dar paso a una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es la que está anunciada en muchas tradiciones espirituales, pero esa nueva humanidad, para pertenecer a ella, para vivir en ella, para integrarse en ella, hay que merecérsela, entre comillas. A mí me gusta decir, para que quede el tema absolutamente claro, que nos tenemos que autoinvitar a la nueva humanidad. No que nadie te invite. Aquí no te va a invitar nadie. Aquí no va a venir ningún extraterrestre a invitarte a la nueva humanidad, ni nadie te va a coger y te va a llevar a la nueva humanidad. No, la nueva humanidad está dentro tuya, porque es tu esencia, y tienes que plasmarla en tu vida cotidiana. Y en la medida en que vayas sembrando en tu vida cotidiana esa nueva humanidad, serás parte y serás un factor fundamental integrante de esa humanidad nueva. Es el momento de invitarnos. Yo sí percibo la vida como una sucesión de reencarnaciones y creo que este es un momento culminante. Por eso, precisamente, hay 8.000 millones de seres humanos, que son 8.000 millones de dimensiones espirituales, porque estamos en un momento ya de final de ciclo. Yo no sé si a esto le quedan 50 años, 10 o 500, ni lo sé, ni me importa. Pero sí sé que estamos ya en la recta final y, por tanto, esa siembra a la que hacía mención antes, ese ir llenando la lámpara de aceite con las obras, porque, como muy bien decía Jesús, por sus obras los conoceréis, no por las palabras, no por las intenciones, sino por las obras, ha llegado el momento de ser impecables, de ser ejemplares, de ser auténticos y de poner esa ejemplaridad, esa impecabilidad y esa autenticidad al servicio de uno mismo y también, por supuesto, al servicio de los demás. Caray, qué maravilla. Pues muchísimas gracias. ¿Qué más vamos a decir? Hola, somos Rafa Millán y María Herrero, que venimos del futuro, justo del momento de la edición del vídeo. Porque es que la entrevista nos emocionó tanto que fuimos haciéndole preguntas y luego nos dimos cuenta de que había quedado larga y quedaba para dos, porque además eran dos temas bien diferenciados. Por un lado, el de la muerte, que es el que hemos visto, y por otro lado, otro relacionado más con el camino espiritual, que grabamos a continuación y que publicaremos en un vídeo diferente. Además, yo os recomiendo que no os lo perdáis porque le estuvimos pidiendo a Emilio que nos diera consejos muy concretos para esa transformación psicoespiritual que de alguna manera todos estamos buscando. Ya sabéis que por la propia dinámica del medio siempre os tenemos que pedir para dar sentido a nuestro trabajo que os suscribáis al canal, que le deis a like si os ha interesado o que si os parece que tiene algo que aportar lo compartáis en redes sociales. Ahora también hemos descubierto que es importante darle a la campanita para que el YouTube os avise cuando tenemos nuevos vídeos. Así no os perdáis el siguiente vídeo de Emilio Carrillo. Y qué más, se me queda algo por decir, ¿no? El Instagram, estamos empezando a hacer también algunos trabajos en Instagram, así que si queréis seguirnos por ahí, que tal vez sea de una manera más inmediata y si nos animamos, continuaremos ofreciendo contenidos. Esto ha sido todo. Muchas gracias y bendiciones. Mira, ya Sandra, que es tu grupi total, viene a saludarte. ¡Hola! Hola, Sandra. Que tengo que estar abajo. ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarte. Encantada, Emilio. Te sigo mogollón. Encantado yo de compartir con vosotros y, bueno, y además de volver a ver esta familia.